Son las 12:30 de la madrugada en Canarias. Saludos, muy buenas noches. Pasadas las 3 de la tarde, comenzaba a erupcionar el volcán de La Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso. Ahora mismo, la erupción volcánica tiene dos fisuras, separadas unos 200 metros y 8 bocas por las que emerge la lava, según ha explicado el director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Prevolca, Miguel Ángel Morcuende. También tenemos que decir que hace pues escasamente una hora hubo una rueda de prensa, una hora y media aproximadamente, una rueda de prensa en la que estaba Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, que llegó esta tarde a la isla de La Palma para asistir a la reunión del Comité Director del Plan de Emergencia de Protección de Riesgo Volcánico. Todo eso, pues nada más conocer la erupción en el volcán de la isla de La Palma, a las 3:10, pues quiso volar a la isla de La Palma, anulando incluso pues su viaje a Estados Unidos. Vamos a escuchar la rueda de prensa íntegra que me ofreció el presidente del Cabildo de La Palma, el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Gobierno de España, Mariano Hernández Zapata, Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez. La verdad que hoy hemos demostrado y durante toda esta semana que se puede trabajar en equipo, todas las administraciones, a la perfección, en conjunción, para dar lo mejor y la mayor seguridad a todos los vecinos y vecinas de la isla de La Palma y en este caso los que se han visto afectados por esta erupción volcánica. La Palma creo que demuestra que es un territorio seguro, hemos sido capaces de actuar con prontitud, hemos sido capaces de darle seguridad a la zona y sobre todo dando información puntual, fiable y transparente en cada minuto de trabajo de estos últimos de esta última semana. Sí que anunciarles que por ahora los datos que tenemos es que no hay afección a vidas humanas, yo creo que es la mejor de las noticias que tenemos hasta el momento, pero sí que nos preocupa el avance de las coladas hacia la zona de costa que podría tener afección sobre viviendas. En la actualidad, según nos dicen el último informe, en torno a 8 viviendas las que se han visto afectadas y bueno, la preocupación de en adelante de las que podría afectar en su camino hacia la costa. Pero bueno, tenemos el compromiso tanto del Gobierno de Canarias, pero por supuesto también del Gobierno de España, de estar apoyando a todos y cada uno de los vecinos afectados por este efecto de la naturaleza, que gracias a la tecnología y a la ciencia hemos podido anticiparnos. Sin más, doy la palabra al presidente del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. También agradecer al presidente del Gobierno de España que ha cambiado su agenda. Tenía previsto un viaje y ha querido finalmente desplazarse a la isla de La Palma tras la erupción que se ha producido hoy sobre las 15:13 horas de este domingo. Agradecer también al presidente del Cabildo de La Palma y todo su equipo el trabajo de coordinación durante estos días y decirles que todo empezó con un enjambre detectado por el Instituto de Vulcanología el pasado sábado, día 11 de septiembre. Automáticamente se arbitraron todos los mecanismos de coordinación, se decretó el semáforo amarillo, hoy ha pasado a semáforo rojo nivel 2 y, por tanto, pasa a ser competencia del Gobierno de Canarias. Se ha hecho un trabajo de concienciación, de sensibilización y de información a toda la ciudadanía y no se sabía exactamente dónde iba a producirse la erupción, ni siquiera cuándo. Se ha producido hoy y el primer gran alivio es que ha sido en zona no poblada. Ha habido una previsión y ha habido unos 300 metros de cambio del lugar previsible, pero lo más importante es que ha sido en zona no poblada y se han producido todas las evacuaciones, unas 5.000 personas que están la mayoría en otras viviendas, hay muchas viviendas de segunda residencia que estaba en la zona afectada y que tuvo que ser evacuada, y también personas con movilidad reducida que están en las instalaciones militares, y por tanto, en estos momentos no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más, y la lava camina hacia la costa, y en ese sentido, los daños pueden ser, van a ser materiales, y en ese sentido también lo ha dicho ya también el presidente del Cabildo, todas las administraciones garantizamos que haremos todos los esfuerzos para esos daños materiales. Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava y por tanto va a seguir erupcionando, pero todo hace prever que no va a haber nuevos puntos de erupción, puede haber algunas otras fisuras, pero está garantizada la seguridad ciudadana de una isla que tiene costumbre y pasado de erupciones volcánicas y que también ha caminado su fisonomía con respecto a este fenómeno de la naturaleza que hoy coloca a Canarias, a La Palma, en un lugar central del mundo. Y acabo diciendo, está el aeropuerto abierto, hay seguridad y, por tanto, La Palma también recibirá, como el resto de las islas, a los foráneos aquí con la seguridad que además exige por esta erupción, pero con todas las normas, los mecanismos y la seguridad que tiene Canarias para ser un lugar central en el turismo internacional, con un volcán que se añade ahora a la historia de nuestra tierra. Gracias. A continuación, el presidente del Gobierno de España. Pues muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente Ángel Víctor, presidente también del Cabildo de La Palma. Efectivamente, como ha dicho el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo primero que hay que trasladar es a la ciudadanía de La Palma la garantía de su seguridad. La garantía de su seguridad. Aquí estamos las tres instituciones representadas, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias y también el Gobierno de España. El delegado del Gobierno nos acompaña. Durante esta semana larga hemos estado colaborando, hemos hecho un ejercicio de anticipación también a lo que pudiera producirse tras la erupción del volcán y también de información pública al conjunto de la ciudadanía para concienciarlas y saber exactamente cómo actuar en el momento de la erupción. Todo se está desarrollando según lo previsto y, por tanto, lo más importante es garantizar esa seguridad a la ciudadanía de La Palma que se pueda ver afectada como consecuencia de esta erupción. En segundo lugar, sí quisiera hacer una mención especial a la aportación de la ciencia. A la aportación de la ciencia, una vez más, como fue, por ejemplo, con la Filomena en la península a principios del año, porque gracias a ellos, desde el punto de vista del sistema de protección civil a nivel nacional, podemos anticipar la respuesta. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante esta semana, anticipar la respuesta gracias a la aportación y a la exactitud, yo diría, de la ciencia en el conocimiento de cuándo se pueden producir estos hechos de la naturaleza tan extraordinarios como los que están viendo todos los compatriotas en sus pantallas. Y, en tercer lugar, decirles que, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Protección Civil y en colaboración con el Cabildo, en colaboración con el Gobierno de Canarias, se han desplegado los suficientes efectivos, como para poder hacer frente a cualquier tipo de contingencias. Ahora mismo, simplemente por complementar lo que han dicho tanto el presidente del Cabildo como el presidente de Canarias, estamos muy pendientes, lógicamente, de los incendios que se puedan producir como consecuencia de la erupción. Se van a desplegar no solamente Guardia Civil, que ya está, Policía Nacional, también bomberos forestales de los equipos de extinción del Gobierno de Canarias, sino también de la unidad de emergencias militar. En fin, tenemos todo activado. Yo quisiera también reconocer el trabajo que está haciendo la Cruz Roja en lo que es la atención y la provisión de alimentos, de tranquilidad, en definitiva, a todos aquellos ciudadanos de La Palma que han tenido que verse forzados a salir de sus hogares. Y, finalmente, como bien ha dicho antes el presidente de Canarias, desde luego mi presencia aquí también lo que compromete es el apoyo del Gobierno de España para que, bueno, pues todas las pérdidas materiales que, por desgracia, se puedan producir sean repuestas cuanto antes. Finalmente, sí quisiera trasladarles que, bueno, a lo largo del día de hoy he estado en continua comunicación con Su Majestad el Rey y, antes de comparecer ante los medios de comunicación, tanto el presidente del Cabildo como el presidente de Canarias y yo mismo, pues hemos tenido ocasión de poder darle, información de primera mano de cuál es el estado de situación. Mañana tendremos una nueva reunión de la comisión, creo que es, presidente, a las 12 de la mañana, cuando está convocada, a las 10 se va a reunir el comité científico y, en fin, vamos a estar aquí muy pendientes de cuál es la evolución de esta erupción y trasladarles de nuevo algo que ha dicho el presidente de Canarias y que me parece fundamental. Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos, los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad y, por supuesto, esto, en fin, lo que pone a prueba de nuevo es el Sistema Nacional de Protección Civil, que una vez más, y ante una circunstancia tan extraordinaria como la que estamos viviendo, pues está dando la talla, y a todos ellos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Cruz Roja, a la unidad de emergencia militar, y cuando se despliegue en la isla, pues reconocerles todo el trabajo que están haciendo, porque una vez más demuestran la importancia del servicio público. y muchísimas gracias por atender a esta comparecencia. Pues esta era la comparecencia de prensa. Esto es lo que comentaba el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, desde la isla de La Palma. Volaba en la tarde de hoy y destacamos pues esas palabras de Pedro Sánchez en las que me comentaba que pues se iba a reponer, se iba a ayudar a las personas que se viesen afectadas por este volcán que está ahora mismo en erupción, que hace menos de 12 horas que está en erupción en la isla de La Palma. Nosotros volveremos cada 30 minutos informando de lo que está sucediendo en La Palma. Volveremos a la 1 de la mañana. Saludos. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma.